En el aire, un arquitecto. Bueno, y estamos con el arquitecto Martín Bormann. ¿Cómo te va, Martín? Hola, ¿cómo les va? Buen día a todos. Bueno, un gusto tenerte bienvenido acá. Siempre es bueno recibir a colegas, ¿no es cierto, Dimas? Así es. Y sobre todo a un amigo. A un amigo, exactamente. ¿Cómo estás, Martín? Bien. ¿Cómo te bien trata la vida? ¿Bien? Demasiado frío para mi gusto. Preferís más el calor, ¿no? Igual sos el menos emponchado de los tres, así que... Sí, la verdad que sí. Tenés camisa y campera nomás. Sí. Bueno, Martín, te convocamos para que nos cuentes, porque vamos a hablar, nos vas a contar mucho seguramente sobre el arte, porque vos sos uno de estos arquitectos que estás muy relacionado con las artes plásticas desde hace mucho tiempo. Y estuviste en Buenos Aires en un encuentro que hubo de Cultura de la Nación, y los otros días estaba charlando con una artista plástica reconocida que les mandaba saludos a ustedes dos, Marta Salinas. Siempre la veo en La Rioja, una amiga y encantadora realmente. Un encanto, sí, aparte una mujer tan suave como habla. Te puedo decir las cosas más terribles, pero con una suavidad increíble. Y bueno, me dijo, invítalo a Martín a la radio, invítenlo a Dimas y vos, porque fue a Buenos Aires y hizo una cosa muy importante. Entonces le hablo a Martín y digo, ¿qué hiciste? Y estuviste en una entrevista que te hicieron en Buenos Aires a propósito de la gestión cultural o algo así, ¿no? Sí, más que una... fue una mesa de debate con emprendedores de todo el país. La invitación, bueno, acá me la anoté, fue realizada por Marcelo Danzey, que es el coordinador de artes visuales de la Secretaría de Economía Creativa del Ministerio de Cultura de la Nación. De acuerdo. Y la idea era, bueno, reunir a todos gestores y emprendedores de todo el país para, bueno, hablar sobre la problemática y toda la escena de los distintos lugares del país, ¿no? Claro. Okay. ¿Cuáles son nuestros inconvenientes? ¿Cómo nos sustentamos? ¿Cómo es nuestro trabajo lejos de los centros importante del arte? Claro. Fue, la verdad que fue muy interesante, y también fue interesante la postura que tienen ellos de salir a buscar y a preguntar a los distintos actores de todo el país cuáles son sus necesidades, ¿no? Está bien. ¿Y cuáles son las necesidades que tienen los que hacen gestión cultural? Sobre todo la sustentabilidad de los espacios, digamos. Eso es lo clave, lo fundamental. Es lo fundamental. Mantenerse en el tiempo, desarrollando la actividad. Y también otra cosa importante es darle la visibilidad a los artistas del interior, y que el artista del interior se quede en su lugar de trabajo, que no hace falta irse a Buenos Aires o a los centros más importantes para desarrollar su actividad. Bueno, esa es la idea de estos encuentros. Y bueno, también se hablaron de distintos programas de financiamiento y de apoyo a estos espacios. Está bueno lo que decís, porque hay muchos artistas plásticos que hay muchas cuestiones en esto, me parece, ustedes entienden más que yo de esto, pero me parece que en estas cuestiones de las artes plásticas, Dios atiende en Buenos Aires, me parece, ¿no? En muchos aspectos. Y, un poco, sí. Y los otros días estaba una amiga, fue a visitar a Manuela Larrasguido, que vive precisamente 6 meses en Buenos Aires y 6 meses en Santa María. En Buenos Aires, en los 6 meses que vive durante el invierno, establece toda una red, serie de conexiones y vínculos, ¿no es cierto? Y en el verano, durante los 6 meses, en Santa María, en su casa, produce, ¿no? Junto con su marido, Enrique Salvatierra, y a su hijo, el arquitecto Salvatierra. Pero no todos tienen esa posibilidad, ¿no?, de poder hacer esto, porque sabemos que en el arte existe la producción, pero también está la venta, ¿no es cierto?, porque el artista no es que vive del aire, vive de lo que produce precisamente también, ¿no? Tal Por cual. Eso las industrias culturales sostienen que esto es una actividad económica también, ¿no? Y está bueno porque, claro, ¿por qué trasladarse todos a ciudades importantes donde se está toda esta cuestión, ¿no es cierto?, de marketing y consumo, cuando desde las provincias, las ciudades, se puede hacer mucho, ¿no?, para gestionar todo esto, ¿no? Bueno, la idea es esa, es que cada artista trabaje desde su lugar y viva de su arte, de su trabajo, claro, digamos. Esa es la idea más importante. Y estos espacios que son como muy importantes para las escenas locales, que son así como muy incipientes. Sí. Hablaban, me gustó el término que aplicaron para representar el lugar o la escena. Para mí escena es como muy complejo, como que tiene que tener todos los actores para formar la escena. Ellos hablaban de ecosistemas. Y un ecosistema puede ser muy mínimo, como pasa en Catamarca, claro, que por ejemplo hay un par de pequeñas células, digamos, que activan cosas. Claro, está el artista, está el público, sí. No hay prácticamente coleccionista, claro. El mercado es mínimo, claro, y claro, casi inexistente, digamos. Tal cual. Entonces el término ecosistema me pareció como muy atinado para... Claro. Exactamente. Claro, claro. ¿Y cómo puede hacer un artista para autogestionarse? ¿Cómo es esta cuestión? ¿Cómo lo ves vos? Y un artista tiene que ser como es Dimas. Ajá, ¿cómo es Dimas? Un artista inquieto. Ajá. Y que busca, que no se queda quieto y que busca y que... Claro. Bueno, por ejemplo, Dimas es un claro ejemplo de un artista que vive en el extremo del país, claro, en uno de los extremos del país, y tiene una visibilidad importante a nivel país, claro, y bueno, no sé, creo que internacional también, internacional, sí, porque sí, ha traspasado a nivel fronteras del país, a nivel de internet. Que esa es una herramienta, eso también fue uno de los temas que se tocó, que todas las redes y el internet ayudan hoy muchísimo a estos espacios a dar visibilidad y a conocer el trabajo que hacen en los distintos puntos del país a través del internet. Que ayuda muchísimo el simple hecho de nada más tenés que conocer el nombre de un nuevo espacio en, no sé, por ejemplo, yo tuve ocasión de la semana pasada, mientras estábamos inaugurando la muestra de Mario Guantay acá en el Museo Laureano Brizuela. Sí. Al día siguiente en Bariloche se inauguró una muestra a la que formo parte, y el contacto lo hicimos obviamente a través de internet, mandamos las obras por correo, claro. Lo posible veremos de viajar en algún momento en este par de meses que va a durar, claro, pero el contacto se hizo todo a través de medios digitales, nunca hubo un llamado siquiera de teléfono ni SMS, nada así. Seguro. Fue todo a través de esos medios, y la difusión de nuestro trabajo se hace así, y para ustedes los espacios que se van conectando es como súper valioso. Aparte, no, muchas veces puedes prescindir en alguna manera de hacer la llegada hasta el lugar físico, porque desde los videos que se graban en la inauguración, claro, hasta fotos que se pueden tomar, ya más o menos te ponen en el contexto de lo que significa el espacio y lo muestra, ¿no? Ahora, para ¿se puede prescindir de un espacio físico fijo para poder hacer exposiciones, para poder, porque bueno, vos tenías un espacio físico, ¿no?, que ahora lamentablemente esa casa ha sido demolida, ¿no?, en la rotonda del regimiento precisamente, pero se puede trabajar desde otra mirada también, ¿no? Esto permite múltiples actuaciones, digamos, ¿no? el tema de las exposiciones y sí, sí. ¿Cómo lo ves? Sí, apenas quedamos sin espacio. Claro. Fue como... Digo, porque hay mucho espacio de la provincia, de la municipalidad, sí, que por ahí no se gestiona, porque no se entiende, ¿no es cierto? Y la gente, claro, tiene otra mirada, ¿no? Ni buena ni mala, pero me parece que la dinámica es la que vos planteás un poco en la gestión. Sí, nosotros... La nueva mirada. Nosotros, después de haber quedado sin espacio, fue como un... y más con la formación de arquitecto que tenemos. Necesitamos el tablero, el espacio, la computadora. La pared. Y después fuimos entendiendo que todo el proceso y de desarrollo del espacio y de todas las actividades iba más allá del espacio físico. Claro. O sea que es prescindible en algún punto. Sí, es prescindible. Bueno, hay un ejemplo en Córdoba que vos lo conocés, que es galería efímera. Galería es efímera y la galería del hijo de Hugo. Bueno, sí, I Love Asado, que claro, es una galería virtual. Mira vos. Y participó en ferias de arte. Claro. Interesante el trabajo que están haciendo. Claro. Es factible. Es factible, totalmente. Ahora, en esta reunión, en esta mesa de debate a la que asististe, ¿a qué conclusiones llegaron con el tema de bueno, cómo solventar lo que son cada una de esas ciudades, esas micro escenas o esos ecosistemas? Digamos, ¿llegaron a algún punto, un punto que se pueda tomar como de partido, un disparador para después activar? No, fue como una reunión así... De ver el estado en el que están. Del estado en que están y de informarnos... ¿cuál es la nueva postura de la gestión esta nueva, o el nuevo paradigma, digamos, que donde están parados? Claro. ¿Están parados? Bueno. sigamos. Que me pareció interesante esto de salir a buscar, claro, y no de quedarse en la capital, a esperar que los espacios independientes tengan que ir a pedirle o a noticiarlo de lo que están trabajando. Me pareció interesante. Bueno, sí, está bueno. La construcción que se ha hecho en Latinoamérica en los últimos 10, 12, 15 años, realmente estos gobiernos de derecha que ahora están entrando a toda Latinoamérica, está bueno esto de que reconocen el trabajo que hacen, sobre todo en el tema de las artes visuales, ¿no? Se ha hecho toda una construcción, ¿no? En las industrias culturales, entonces está bueno que realmente lo tengan presente, ¿no? Creo que ahora, sobre todo con este cambio político, tiene más importancia por ahí el tema del capitalismo y, bueno, debe haber sido ineludible por ahí el tema de ver cómo se pueden asentar o fomentar o crear nuevos mercados a través de esto. No sé si hablaron de establecer alguna región para nosotros, por ejemplo, para pensando en el NOA, no sé, sí, ¿cómo sí lo veían? Sí, hay como divisiones regionales, digamos, a nivel cultural, claro, que la están planteando, digamos. De acuerdo. Como pasa en turismo, por sí, ejemplo, claro. Sí, exactamente. Bien. Te quería preguntar, mira, el tiempo pasa volando, en julio se celebra el bicentenario de la independencia de nuestra querida República Argentina y va a haber un encuentro de arte allá, ¿no?, en Tucumán. Contanos, ¿qué es lo que pasa? Porque yo voy a dar el dato, puedo hacerlo porque tengo ese derecho, digamos, al estar acá en el micrófono. Alguien me comentó que va una artista plástica de Catamarca, que no es de Catamarca, representando a Catamarca, que vive en España, y que podrían haber llamado a un montón de artistas que están produciendo y viviendo aquí en Catamarca. Contanos de qué se trata. ¿Qué es eso de lo que hablan? También para el primero de julio nos invitaron a San Miguel de Tucumán, también para presentar primeramente, hablar sobre el trabajo de Castillo, y sobre el contexto donde estamos trabajando. Digamos, Castillo es Castillo 569, el espacio que has venido administrando durante muchos años. Sí, bueno, ahora le decimos Castillo, digamos. Castillo, de acuerdo, nomás, sí. De acuerdo. Y sobre, digamos, aprovechando estas presentaciones, porque invitan también a gestores de todo el país, se van a hacer grupos de 5 espacios en distintos espacios de sí. Tucumán. Nosotros, a nosotros nos toca en el Galpón, que es un espacio independiente ahí en Tucumán. Sí. Y después se van a producir debates y reflexiones sobre digamos todo lo que se presenta, digamos. En el marco de esa de estas reuniones o de este encuentro también se presentan obras de artistas que representan a Catamarca. Claro. Y bueno, en este caso, como decís vos, presentan a Claudia Martínez, que es una artista... ¿Quién es? Española. Es catamarqueña, pero... Vive en Valencia. Vive en Valencia, trabajó toda su vida en Valencia. Me parece ya la googlearon bien. Me parece fantástica la obra que... ¿Qué hace? Que hace y el concepto que lleva toda su obra. Ella estuvo acá en el Museo Carabati, en el Laureano Brizuela también. ¿Qué hace? Y trabaja con pintura abstracta. No, con, hace obra textil. Muy bien. Es muy interesante. ¿Es originaria aquí de la ciudad de Catamarca? Sí, sí, ella es nacida. Lo que pasa es que estudió en Tucumán y de Tucumán se trasladó a España. Por eso la conocen ahí, claro. Lo que a mí no me parecía es que si te van a invitar para hablar del contexto, supongo que tendrían que invitar a un artista que trabaja y vive en el medio. Y se desarrolla en el medio. Claro, que tenga el contacto directo. Que sería más coherente con la iniciativa que la apuesta de esta instalación. Exactamente. Claro. Que esto va a ser en julio, ¿no? A propósito de la 200 años de la independencia argentina. Sí. Quería decir por favor, una cuestión que tiene que ver con esto del contexto y del desarrollo de estos espacios. En el 2014 incluso Dimas participó de un taller que hicimos en Castillo, coordinado por Andrea Fernández, que se llamó Leer, Escribir y Comunicar el Arte. Sí. Y que fruto de ese taller editamos un libro ilustrado por Dimas y escrito por todos los participantes que participaron, valga la redundancia, del taller. Sí, sí. Y ahora a partir de agosto y durante 4 meses vamos a comenzar con el segundo Leer, Escribir y Comunicar el Arte, coordinado por Andrea Fernández. Está bien. Pero esta modalidad es diferente porque lo vamos a hacer en conjunto con un muro de La Rioja. Espacio de Hugo Albrea, independiente. Sí, sí. Y también coordinado por un artista de la Galería Rusia de Tucumán. La idea es trabajar así a nivel regional, mancomunado. Y bueno, y tenemos también como meta publicar todos los escritos que salgan de este taller. Muy bien. Buenísimo. Bueno, muy bueno. Así que, hermano, Estamos todos invitados. A inscribirse. Muy bien. Entonces te dice el primero, ¿puedo volver a participar o no? Sí, totalmente. Bueno, muy bien. Perfecto. Bueno, te agradecemos, Martín, tu visita. Bueno, y suerte, ¿no? Con todo lo que vas a hacer y van a hacer. Y bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Hablo porque es un espacio que no soy yo solamente, sino hay un montón de gente y los artistas también forman parte de este espacio. Universo, sí. Y bueno, los invito para esto del taller. Muy bien. Muy interesante. Bueno, muchas gracias. Gracias, Martín. Gracias. Estuvo con nosotros Martín Borman, arquitecto, artista plástico, gestor cultural. A vos, ciudad.